Pan Mix y la licuadora tropical. Aunque no me quieras, te seguiré. Los Sheriff, Los Charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Libros tontos, ¿cómo quieren que Clon Mix en compactos y cassettes?